Tendencias. Informe especial. Temas clave para empresas e inversionistas. México tiene 31.4 millones de jóvenes. Muchos retos y pocas oportunidades. Hay más hombres, pero también mueren y emigran más. Uno de cada 10 adolescentes ha tenido al menos un hijo. En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2 respectivamente. 36.000 jóvenes mueren cada año en nuestro país y se dicen muy preocupados por temas como inseguridad y desempleo. En México, el monto de la población joven aumentó de 1990 a 2014 de 23.9 a 31.4 millones. No obstante, su proporción respecto al total disminuyó 29.4 a 26.3%. Lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes. Se estima que para el año 2022 su tasa de crecimiento anual sea negativa, menos 0.03% a 2021, y su monto vaya disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050, cuando México habrá dejado de ser un país de jóvenes, como lo es actualmente, para convertirse en uno de personas adultas. México tendrá una población estimada de 150 millones de habitantes, nivel en donde empezará a retroceder, conforme las mujeres fértiles tengan cada vez menos hijos. En cuanto a su estructura por edad y sexo, del monto de jóvenes estimados en 2014, 35.6% son adolescentes, de 15 a 19 años. Uno de cada tres, 33.7%, son jóvenes de 20 a 24 años. Y 3 de cada 10, 30.7%, tienen entre 25 y 29 años. Los adolescentes son el único grupo quincenal de esta población que cuenta con un mayor monto de hombres que de mujeres. De hecho, a partir de los 20 años, la relación de hombres-mujeres es menor de 100 y su tendencia se mantiene más o menos estable, aproximadamente 90 hombres por cada 100 mujeres, lo que obedece un efecto acumulativo y constante sobre la sobremortalidad masculina, sobre la cual se da en todas las edades, pero el grupo de jóvenes resulta ser un rasgo distintivo. Otro aspecto que influye en la composición por sexo es la migración, la cual tiene un efecto dual en la medida que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, sobre todo cuando los cambios de residencia se dan al interior del país, pero en la población joven la migración internacional es predominantemente masculina. Grandes retos y oportunidades de negocio. Aunque la educación resulta ser una piedra angular en el desarrollo de la población, en nuestro país se observan fuertes rasgos que deben superarse. Uno de ellos es en el analfabetismo. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, indica que durante el primer trimestre del 2014, 1.2% de los jóvenes están sin instrucción y 2.8% no completaron sus estudios de primaria. Estos últimos corren el grave riesgo de convertirse en analfabetas si no emplean en sus actividades cotidianas la lectoescritura. Ambos aspectos provocan un contexto de alta vulnerabilidad, ya que las personas que no saben leer ni escribir son víctimas de engaños y tienen limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga. Entre otros aspectos, que son esenciales para la dignidad humana. La degresión escolar de los adolescentes a nivel medio superior es otro tema emergente. Datos del ENOE indican que el 37.5% de los adolescentes de 15 a 19 años cuentan con al menos un grado aprobado en este nivel, y de estos, no todos asisten actualmente a la escuela, solo 79% cumplen esta última condición. Existe una multiplicidad de factores que explican esta problemática, pero lo más preponderante, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2011, es la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción, declarada así por 36% de quienes dejaron de estudiar en este nivel. La segunda razón fue la disgustaba estudiar, 7.8%, y la tercera consideraba más importante trabajar que estudiar, 7.2%. Un acercamiento a este problema lo proporciona la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares levantada en 2012, la cual estima que 72.4% de los adolescentes de 15 a 19 años que viven en los hogares con el decil más alto ingresos asisten a la escuela y disminuyen 39.2% en los adolescentes que viven en los hogares con el decil de ingreso más bajo. Mucho desempleo juvenil. En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre del 2014 es de 8.4%, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más 4.8%. Un análisis por edad muestra que los adolescentes de 15 a 19 años, 9.8%, y los jóvenes de 20 a 24, 9.2%, tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con ella. Cabe recordar que el INEGI considera desempleado a quien buscando trabajo no lo consigue, ya que por la edad muchos jóvenes aún cursan sus estudios de tiempo completo y no buscan trabajo, por lo que la ENOE no los toma como desempleados. Un aspecto que caracteriza la ocupación en la población joven, identificado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es un mayor número de ellos acepta trabajos temporales o empleos a tiempo parcial. Los empleos seguros, que en una época eran lo habitual para generaciones anteriores, por lo menos en las economías avanzadas, han pasado a ser más difíciles de conseguir para los jóvenes de hoy. En México, 7.7% de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tiene la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. La OIT identifica un desajuste en las competencias laborales de los jóvenes y señala que la sobreeducación y el exceso de competencias coexiste con la subeducación y la escasez de competencias. Una forma operativa de visualizar esta problemática es analizar el trabajo informal. 61.7% de los jóvenes ocupados cumplen esta condición y se hace más notoria cuando su escolaridad es baja. 90.3% de los jóvenes ocupados con primaria incompleta y 84.3% con primaria completa son trabajadores informales. Por otra parte, existe una importante proporción de jóvenes, 44.8%, con estudios medio superior y superior, que se ocupa de manera informal. La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo. La proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo de 17.7%, uno de cada tres, 32.2%, recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos, mientras que uno de cada seis, o sea, el 17.1%, no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 67% de la población joven que se ocupa de manera informal. Muchos jóvenes mueren. De acuerdo con la estadística de defunciones, en 2012 fallecieron 36.956 jóvenes, lo que en términos porcentuales representa el 6.1% de las defunciones totales. La sobremortalidad masculina es una característica de las defunciones en este segmento de la población. A nivel nacional fallecen 323 hombres por cada 100 mujeres de 15 a 29 años. Las desigualdades observadas en los niveles de mortalidad entre hombres y mujeres reflejan diferencias en los riesgos a los cuales se exponen. Las tres principales causas de muerte en los varones son provocadas por agresiones, 32.2%, accidentes de transporte, 17.1%, y lesiones autoinfligidas intencionalmente, 6.6%, todas ellas catalogadas como violentas y que en conjunto representan 55.9% de las defunciones totales de este grupo de población. De la población de 15 a 29 años, el 36.7% de los hombres y el 28.7% de las mujeres no están afiliadas o inscritas a servicios médicos. 68.8% no asiste a la escuela, siendo mayor el porcentaje en mujeres respecto a de los hombres, 69.5% y 68.1% respectivamente, y 51.5% no trabaja, 65% de mujeres y 37% de hombres. Conjuntando las tres condiciones, se observa que 9.3% de la población joven durante 2012 declaró que no tiene protección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, situación que lo sitúa en una gran desventaja social. Por otra parte, el ejercicio al derecho a la salud se refleja en el uso de servicios médicos, específicamente el lugar en donde se atienden ante este problema de salud. De acuerdo con la ENSANUT 2012, durante las últimas dos semanas previas a la encuesta, los jóvenes de 15 a 29 años se atendieron principalmente en consultorios privados. Le siguen los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, como la segunda opción, y el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa el tercer lugar. En la actualidad, una de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo nacido vivo. Asimismo, hay una gran proporción de jóvenes unidas que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de métodos anticonceptivos, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o esparciar su descendencia, demanda insatisfecha. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica levantada en 2009, una cuarta parte de las adolescentes unidas se encuentra en una situación, en tanto que la demanda insatisfecha de las jóvenes unidas de 20 a 24 y 25 a 29 años es de 17.8 y 14.4% respectivamente. Al preguntarle a los jóvenes su percepción sobre los motivos que ocasionan la inseguridad, mencionan que la principal causa es el desempleo, seguido por la corrupción, droga, pobreza y malos policías, entre otras. Perspectivas. México envejece rápidamente. Es fundamental dar mayores oportunidades a los jóvenes, lo que significa a su vez buenas oportunidades de negocio en educación privada y salud, entre otros servicios, además de mano de obra calificada y sangre joven para las empresas. Staff Tendencias 2014. México tiene 31.4 millones de jóvenes. 19 de octubre de 2014. De Tendencias, informe especial. Año 28, número 1391. Sección C, 25 de agosto de 2014. Sitio web www.tendencias.com.mx.